Adiós, adiós, adiós. Te veo partir en la barca de mi sueño que se lleva a la quimera muy lejos del mar. Diciendo adiós entre luces de cocuyos y la sombra de la noche que tiene el palmar. Te veo partir en la barca de mi sueño que se lleva a la quimera muy lejos del mar. Diciendo adiós entre luces de cocuyos y la sombra de la noche que tiene el palmar. Y veo dibujar allá en el azul sirena del mar que no volverá. Adiós. Porque al despertar con mi día gris y verá del mar partir y la bruma de la noche va envolviendo tu mirada con tu suspirar. Te digo adiós en la barca de mi sueño y en la dulce melodía que hay en mi cantar. Te veo partir y la bruma de la noche va envolviendo tu mirada con tu suspirar. Te digo adiós en la barca de mi sueño y en la dulce melodía que hay en mi cantar.